Bueno, qué emoción, qué maravilla, qué ilusión nos hace, amigos. Nosotros sabemos por qué estar justamente ahora en este momento aquí. En el Planeta Duna, con la Asociación de Dibujantes y Creadores de Cómics de Almería, en la Duna, y por supuesto con todo nuestro universo, he hecho radio cada semanita a través de estas ondas hercianas y vía blog también en laduna.es para escuchar en cualquier momento con nuestros compañeros Javi Sánchez. Hola, Javi. Hola, ¿qué tal? A que tenemos una explicación para sentirnos muy orgullosos, especialmente hoy. Sí. No hemos superado nosotros mismos nuestros propios problemas técnicos. Y emocionados además. Raúl Moreno, hola Raúl. Hola, muy buenas tardes a todos. También estás muy contento tú, ¿no? Efectivamente. Y Juanma Beltrán, como siempre, o como casi siempre, al otro lado del hilo telefónico. Hola, Juanma. Hola, buenas tardes, o casi ya buenas noches. Sí. De noche muy pronto, ¿no? Es que ya oscurece, sí, muy tempranito, eso de ya dentro de unos minutos prácticamente. Desde las 5:30 ya está esto oscuro, está todo muy mal. Es el otoño, es lo que tiene, que es así. Y eso sí, para los oyentes del domingo, pues todavía queda un rato, ¿vale? A no ser que le amanezca nublado. También puede ser, como estos días que hemos tenido. Porque ¿no? Esto parece Santander en vez de Almería. ¿Sí? Tremendo, pero bueno, para eso estamos nosotros, para ponerle color a la realidad, ¿no? Así es. Con el cómic y con la Duna y con Sebastián, que pasa ya con la bandeja de plata y la mirinda, que es la bebida oficial, la de higo chumbo que le mandamos vía telefónica a Juanma Beltrán, la de azafrán para Raúl, que vuelve. Que vuelvo. La negra para Javi, y mira, yo me voy a tomar otra negra hoy. Ah, estupendo. Me solidarizo. Sí. Más como del mío de lo que más hay. Exactamente, le ponemos hielo, así que como sobra, pues nada, va, lo celebramos. A ver, de nuevo. ¡Viva el vino! Ahí está, se celebra el tema y vamos a por la actualidad dunera de la semana. Bueno, la actualidad de esta semana viene marcada por una especie de actualización. Sería como una especie de una actualización de noticias que hemos ido comentando esta semana, pues porque son sobre todo eventos, ¿vale? Que ya se confirman. Dime. Digo que ya se confirman. Cambio. Se confirman, sí. Gracias por el cambio. Y que el teléfono tiene lo que tiene. Sí. Bueno, la primera que quería comentar eran actividades que van a realizarse dentro de la que ya mencionamos Feria del Libro del Cómic, esto lo pongo con mayúscula porque yo tiro barro para casa, y Disco de Almería 2012, ¿vale? Hay libros, hay discos, pero sobre todo hay cómics. O sea, cómic y luego hay libritos y disquitos, ¿no? Sí, cosas menores, artes menores, que no tienen música y literatura, eso no tiene nada que ver. Cómic es lo más grande del mundo. Lo fuerte, sí. Y relacionado con el noveno arte, precisamente, tenemos dos actividades que queremos destacar. La primera es que será para el viernes, día 9, pasado mañana. Sí. Y ese día se proyectará el documental Marcet, un viaje a la Escuela Valenciana de Historietas, realizada por nuestro amigo conocido Fanoletti en la Sala Manuel García Ferré, situada, para los que no se ubiquen muy bien así de primeras, en la Plaza Vieja en Almería, dentro, evidentemente, como comentaba antes, de los actos correspondientes a la primera Feria del Libro, del Cómic y del Disco de Almería. Y de un señor de marrón que pasaba por ahí. Sí, me gusta comentarlo para que se escuche, porque como lo decíamos, lo comentaba con mucha gente. Este evento no se está haciendo una promoción muy grande. No sé si lo había oído en otros medios que no seamos nosotros. No, pero pues no se está dando la difusión que quizás debería dársele para que se conozca una cosa tan interesante. No, de hecho, no, es que muy poca. En el periódico salió y poco más. Sí, hombre, con el detenimiento de nosotros, y no porque estemos delante, yo tampoco lo he escuchado en muchos medios, la verdad. No, claro, es que por eso nosotros me estoy repitiendo un poquillo yo como los churros, porque bueno, ya va intrínsecamente necesario para que se recargue en las mentes, se mete ahí. Sí. Yo creo de todas formas que pues sienta mejor el viernes, si empiece ya, por lo menos mejor algunos, bueno, realmente ya se suele también en los periódicos de Almería. Yo creo que será quizá el viernes por la mañana, a lo mejor cuando más. Sí. ¿Cómo empieza? Como viernes, un plan noticia. No sé, el jueves creo que también iban a hacer un programa allí en directo, no sé si. Ya, pero. Qué cadena, decir que, pero vamos, que tampoco se está dando. No, no, para nada. No, mucho. La promoción mucho que merece, bombo. Igual, no. Nosotros, por ejemplo, ya déjame que meta una cuñita y un autobombo, que no es por nada, es porque lo estamos haciendo desde el lunes, pues en días de radio estamos recordando y emitiendo entrevistas de autores, autoras, gente que va a estar ahí también con libros, ¿no? Presentándolo y recordándolo, o sea que bueno, ya está, me he puesto la medalla. También radio la honrosa sección. Bueno, ese mismo día, ese viernes, después de la proyección que comentamos, el documental Manset, tendrá lugar una conferencia sobre los 50 años de Spider-Man y la época de Marvel de los superhéroes, a cargo de Diego Matos Agudo, periodista y estudioso del cómic, con la Panini y Dolmen Editorial. Y también habrá un encuentro con Salva Spin, que nos presentará su obra Vengadores versus X-Men, el fin de la generación Hope. Y otra cosita ya para el día siguiente, que es la cosa, a nosotros es lo que más nos llama, ¿eh? Esto es grande, chicos. Pero está, los que están ahí despistados en otra cosa, este es el momento de que hay que prestar atención más a la radio. Atención. Dentro de la feria, la presentación, bueno, presentación, ahora nos aclaramos un poquito más de qué se trata. Quizá presentación del proyecto Sol Rojo, el western bélico posapocalíptico de Raúl Moreno. Efectivamente, un aplauso. Sí, señor. Un aplauso para Raúl Moreno, por favor, así con elegancia. Ahí está. Hemos aplaudido dos, pero los demás, bueno, moralmente. En su casa también seguro está. Claro, sí. Bueno, será el sábado 10 de noviembre a las 7:30, repito, a las 7:30, en la Plaza Vieja de Almería. En el espacio José Ángel Valente. Se va a realizar. Y bueno, va a ser una especie de presentación, pero sobre todo va a ser una pequeña masterclass en la que voy a estar haciendo una ilustración y hablando un poco del cómic, mientras hago una ilustración. Santi estará allí conmigo, que se encargará de hacer un poco la presentación. Santi y Antonio Maldonado, que también estarán por la tarde haciendo caricaturas toda la tarde del sábado. Y no sé si el sábado por la mañana o cuando era, tenían también un taller de narrativa, de cómic o algo de eso. O sea que hay bastante actividades bastante interesantes para que la gente vaya. Entre ellas, pues eso, ese avance, digamos, una pildorita de Sol Rojo, que en su día pues ya no nos acercabas tú, el autor, Raúl Moreno, aquí en vivo y en directo. Yo sí quiero ser justo del todo, porque Novapolis.es, por ejemplo, sí ha recogido durante toda la semana pues eventos y ha destacado por días, además, pues las actividades de esa semana, ¿no? Y los compañeros del Ideal también. Quiero, sí, pero si el problema no está en los medios de comunicación, el problema está en los organismos oficiales. Claro, en cómo lo hayan vendido, entre comillas. Yo no sé comillas, si esto lo ha organizado el ayuntamiento, me imagino que lo organiza el ayuntamiento. No sé, no sé, ni en radio, ni en prensa, un comunicado esto de ni ningún cartel en ningún sitio. Claro, claro, lo normal claro, es que van, ponga siempre en MUPI, cartel. Medios que nos estamos buscando la vida, pues, para promocionarlo. Es que si lo hace y no lo promociona, luego lo típico, ah, ¿qué ha pasado esto? Pues no me he enterado. Pues. Yeah. Bueno, para el año que viene ya veremos a ver si pasa o no pasa. Yeah. En fin. Pues nada, dicho queda, ¿eh? Corremos un tupido velo y pasamos al siguiente tema, que es otro, en este caso, específicamente de cómic y mucho más, como digamos, específico, que no quiero repetirme la palabra, pero porque se trata de manga, ¿no? Sí. Es el séptimo Salón del Manga de Andalucía, que ya adelantábamos, si recordáis, la semana pasada, ¿no? Correcto. Porque lo que eran los invitados, principalmente, de hecho, solo dijimos que se iba a realizar entre el día 9 y 11 de noviembre, o sea que los que están en la feria no van a poder ir a Granada, ¿no? Porque pilla la misma fecha, pero bueno, para los que estén en Granada o aledaños, del 9 al 11 de noviembre en Granada, en el Parque Comercial Kinépolis, que está en la localidad de Las Pulianas, ¿no? Como decía, habíamos mencionado los invitados, autores que iban a estar presentes. Recordamos este evento que tendrá lugar con exposiciones, conferencias, videojuegos, con torneos dentro de los videojuegos, con cosplay, como no, además en una de las salas de Kinépolis, así muy espectacular, talleres de todo tipo. Y quiero destacar, quizás, no voy a alargarme mucho porque ya sabéis de qué va esto, ¿no? Salón friki de otaku, ¿no? De gente que le gusta el manga. Pero sí quería destacar que quizá interesante que hayan elegido como lugar el Kinépolis, ya que el ciclo de anime que va asociado a este salón se va a lucir mucho más, ya que van a utilizar la sala cine, ¿no? de este centro comercial. y podéis consultar dentro de los días y los horarios de las proyecciones de las películas en la web oficial del evento, que es www.salondeandalucía.com. Perfecto. Vas a poner el enlace, ¿no? Como en los viejos tiempos. Voy a poner el enlace, como en los viejos tiempos. Ole, ahí me gustan los enlaces, ¿eh? Me encantan los enlaces, es que de verdad me vuelven loco, ¿eh? Me vuelven de verdad muy tonto, me ponen. Una pregunta, por cierto. Dime. Sí, una duda que nos asalta, que me lo comentaron ayer en la cola del Carrefour, comprando el pescado. Si la duna va a estar finalmente en el tercer maratón del manga y la cultura otaku, ¿o no va a estar? Vamos a estar, sí. vamos a estar. Porque sí. Ah, se confirma, ¿no? Sí, la última noticia era, una postilla, recordando que el día 18 de noviembre, domingo, se va a celebrar este maratón del manga y cultura otaku en el Ejido, y la luna, pues vamos a estar allí presentes humildemente con nuestras revistitas y los que estamos allí para a lo mejor hacer un dibujo y llevar un recuerdo. Ole ahí. Así que no tenemos motivo más para visitarla. Sí, señor. Pues impresionante noticia. Vamos a aplaudir. Otro aplauso, señores. Porque nos llena de orgullo y satisfacción. La duna trabaja. Confirmar que la duna se mueve, trabaja. Sí. Está ahí, estará en ese maratón del manga y la cultura otaku en el Ejido. Informaremos, por supuesto, la próxima semana, cerca de ese 18 de noviembre. Bueno, ¿alguna más, alguna noticia más, digo, dentro de la actualidad dunera? Por mis partes, no. Pues venga, de las partes de Juanma a los dedos de Raúl, que se prepara con el arpa. Voy. Ahí va. Hoy quiero confesar. Es bonito, sí. Y ahora pues el saxo de Ramón en la versión de Javi. Sí. Pero no contestes, tío. No, mi novia se lo va a creer. Que no va a ser el saxofón de Ramón, imposible. Ya te has cargado el efecto, tío. Es que no, es imposible que la gente se lo crea. Se ha cambiado el triángulo. Sí, es absolutamente inconfundible. Exactamente. El saxo de Ramón. Pero sí te vas a meter dentro del cuerpo, ¿no? De Ramón ahora para informar. No, le vamos a dejar el trabajo a Juanma. Ah, Juanma, tú también haces de Ramón hoy. Sí, anda. Sí, voy a estar poseído por el espíritu de Ramón. ¿Mm? Hoy Ramón somos todos, pero yo voy a leer su noticia. Ha destacado quizá la más importante, porque lleva haciéndose eco en muchas noticias de la televisión mismo, que ya para que salgan las noticias de televisión ya sabemos que tiene que ser una cosa muy importante, y sobre todo los mentideros del siglo XXI, que son las redes sociales. Sí. ¿Y qué se trata? Pues nada, que Disney ha vuelto a salir de compras con su chequera, no se deja nunca la chequera ni la tarjeta en casa, y tras Marvel, no sé si recordáis que ahora Marvel pertenece a Disney. Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues ha sacado de la cartera 4.050 millones de dólares, que al cambio son unos 3.120 millones de euros. Casi nada. Porque es comunidad autónoma, ¿sabes? Bueno, pues ha soltado sus 3.000 y pico millones de euros y ha comprado Lucasfilm. Toma ya. La compañía de los George Lucas, propietario de la marca, sobre todo, y Star Wars, Indiana Jones, o la división de videojuegos de Lucas. Que la de ILM, la empresa de... La aventura gráfica de Monkey Island o Maniac Mansion. Bueno, con esta compra Disney consolida su posición como la mayor compañía de medios de comunicación y entretenimiento del mundo, siendo propietaria como Pixar, Miramax Film, Marvel, la cadena ABC o el canal de deportes ESPN. A saber si alguno se anima y la vemos apostando fuerte por los videojuegos, comprando una gran distribuidora, como por ejemplo, ya dando ideas, ¿sabes? Para ver si Electronic Arts o por ejemplo Activision Blizzard, que ya sería pues la pena limonera. Sí. ¿Qué tenemos de...? Bueno, que lo diga Raúl, que lo sabe, que ya están anunciando, han comprado Lucasfilm. ¿Qué es lo que están anunciando ya, nada más comprarla? Pues que van a hacer más nuevas películas de Star Wars, y la primera para el 2015. ¿Qué dices? Y ahora después, en mi sección, pues tengo yo una noticia que está bastante relacionada con... Una primicia, ya sé, ¿no? ¿Va a repartir butano? Vale, después comentamos que ya se está hablando del tema. Sí, señor. Pues, madre mía, yo creo que si las tres últimas películas ya cabrearon a los frikis, pues fíjate, esto ya va a acabar con el mito. Una nueva peliculita, sí. Dices en 2015, o sea, dentro de 3 años largos. Bueno. Me gusta como mete el pego ahí, Raúl, para que la gente diga... Que se espere, que se esperen a mi sección, claro. Qué valor. No, pero hay mucha gente que está contenta, está contenta. Se ven cosas como recordando cuando John Lucas decía, nunca habrá más Star Wars después de mí. Y ahora cuando se hago la saca del dinero, va yo diciendo, yo siempre dije que Star Wars debería seguir aunque yo no estuviese después. Claro. En fin. Pero sí, que muchos recuerdan que la mayoría de las mejores películas de Star Wars no fueron las que dirigió John Lucas. Pero bueno. Efectivamente. Estaríamos de acuerdo, ¿no?, con esa apreciación esta que nos ha recordado Juanma, ¿no? Hay dos posibles alternativas a esta noticia de Ramón, ¿no?, ante, digamos, el imperio Disney que sigue creciendo y abarcando, ¿no? Una es que dinero no habrá, pero para tontadas ni te cuento, y otra, que qué bien, ¿no?, que fenomenal que Disney siga creciendo. Yo no sé en qué parte estaría eso, ni fu ni fa, vamos, que tampoco es algo que... Yo por debatir un poco, nada, un minuto. Veo que no hay mucho ánimo de debatir. No, es que sabes lo que pasa, que este tipo de cosas... tienen, hasta que no pasa el tiempo, no sabes realmente si el hecho de que Disney compre este tipo de cosas le viene bien a la franquicia o le viene mal. En unos casos, por ejemplo, le viene bien porque, bueno, pues le inyecta mucho dinero, tal, bien, por ejemplo, el tema de Pixar y tal, pues uno pues comprar, si tiene más dinero, pues hacer películas mejores. En otros casos, pues no lo sabemos. En cualquier caso, esto lo que quieren es un monopolio y un imperio tipo Coca-Cola, McDonald's, etcétera, etcétera. Claro, por si no lo tenían ya, está bastante claro. Claro. En fin, pues ha sido un intento de debate que ha nacido ya muy perjudicado. Y que sí, y de otra forma, voy a darte la razón en la primera aseveración de con la que está cayendo y que, claro, que gente dinero no hay, pero 4.000 millones, venga, por fiesta. En fin, para estas tontadas, pues sí. Pues nada, han sido el informativo ramoniano, hoy con Juanma Beltrán, dentro de Ramón o al contrario. Sin borren esa imagen rápidamente. Venga, vamos a tocar. No puedo ya. Toca el saxo, Javi, por favor, te lo pido. Sí, voy para allá. Ahí está. Mira cómo toco. Qué ventríloco. Pero no hables. No. Ahora sí es Javi, amigos. Sí. Mira cómo toco otra Ahí vez. Ahí está, es él. Sí. Está versionando el éxito de Ramón. Es que tengo un casetona de esos con efectos a su fondo. Entonces claro. Hoy quiero confesar... Es que es muy grande. Yo es que soy de la Pantoja, pero a muerte. O sea. Y ahora dale al triángulo, Javi, cógelo, venga. Voy para allá. Ahí está. Ese soy yo. Sí, señor. Ese sí. Qué maravilla. No hay mi toque. Espectacular. Ahí estamos. Señoras y señores, niños y niñas, vuelve un clásico. Un clásico que lleva 2 semanas. Un clásico contemporáneo, sí. Es el ruiseñor de las cumbres que desciende cada semana para traernos en su zurrón las novedades de otro clásico. Este sí se confirma en Almería, del cómic Moviola, en la calle Minas de Gádor número 5, con su chalequito adosado y entallado, y con su boina, con rabillo reglamentario, claro, una boina sin rabillo ni es boina ni es nada. Llega con su pantalón de pana un poquito más abajo de la rodilla. Aquí el ruiseñor de las novedades campaneras, Javi Sánchez. Aquí estamos. Adelante, Javi. Más siempre que bajo el pueblo, la vieja me come a beso, ¿eh? ¡Bonico! Sí, esos besos de esos tipos metálicos. ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Es que traen los mofletes colorados, tío. Ya te digo, tío. Bueno, pues traemos como la semana pasada, y esperemos que durante las par de... podemos hacer el resto de la temporada, ya viendo que nuestros colegas Gabo y Gabito... Sí, de Gabito no me hables, por favor. De Gabito, menuda pieza. Menuda pieza, sí. Bueno, pues traemos 3 novedades que me he estado leyendo, El Orto de la Cumbre... Perdóname, ya saldrá el juicio, Gabito, solo te digo eso, ya saldrá el juicio, tío. Madre mía. Y a mí personalmente esta semana me gustan mucho las tres, son las tres bastante diferentes, pero va a estar complicado quedarse con una. La primera es Kung Fu Infinito. Kung Fu Infinito. Kung Fu Infinito. Ajá. De Keegan MacLeod, de norma editorial, vale 25 euros, rústica con sobrecubierta, en blanco y negro, y son 464 páginas. Lo que nos gusta a nosotros, comía el peso. Sí, señor. Bueno, esta es una obra nominada al premio Herbie en 2012 a la mejor novela gráfica y una de las sorpresas editoriales del año. Su impresionante dibujo, combinado con una excepcional narrativa y un guión demente que mezcla el género de las artes marciales con el de zombies, ha convertido sin duda alguna en el título más importante en Estados Unidos y Canadá, a la que, bueno, espera que se suceda lo mismo aquí en España. El canadiense MacLeod ha sabido plasmar el espíritu del cine de artes marciales de la década de los 70 en una historia desbordante de imaginación y muy amena de leer. El mundo marcial se está quedando sin vida y las armas perdidas solo pueden reencarnarse en pútridos cadáveres. Es necesario lograr el equilibrio entre la vida y la muerte. Un soldado que ha desertado de las tropas del emperador será la única esperanza para la vida. Qué bien hablas, ¿eh? Qué bien, sí. Hablas. Qué bien explicado, además. A mí me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Hombre, yo la verdad que esta novedad... Yo la veo... Hombre, yo es que el tema zombies no lo trabajo mucho, pero bueno... Parece un poco fricada, ¿no? Esto de las temas de los zombies y tal. Hombre, no sé. O sea, dentro de lo que es el contexto, ¿sabes? De Kung Fu infinito. Pues... Sí, de echarle un ojo. Sí. Luego tenemos, esta para mí es una maravilla, Todo Makoki. Todo Makoki. Todo Makoki. De Miguel Gallardo y Juan Mediavilla. Edita de bolsillo. Son 17,95, rústica paisada, blanco y negro, y si el otro eran 464, estas son 556 páginas. Impresionante, ¡oh, ya, sí, señor! Impresionante. Y más barato todavía. Póngame 3 kilos y medio. Sí, sí, sí. De Makoki. De todo Makoki. Bueno, en 1977 se publicó en la revista Disco Express la historia Revuelta en el Frenopático, protagonizada por Makoki, el Emo, Cuco, Morgan y el Niñato. Una pandilla que tendrían diversas aventuras por la calle de Barcelona, Granada, Madrid y el norte de Marruecos. Historias marcadas por la heroína, el punk, el libertarismo y que reflejaban una sociedad brutalizada. Esta historia supuso el pistoletazo de salida para una de las series gráficas más populares de la España posfranquista, que dejaba un reflejo de la vida de entonces, serie que terminaría por conocerse por el nombre de uno de esos personajes, Makoki. Una de las obras clave de la historia del cómic contemporáneo español, de obligada lectura para conocer la evolución de la historieta, además de ser una historia tragicómica muy entretenida de leer. ¿A mí qué me suena esto? Es que... Esto fue llevado al cine, vamos. ¿Makoki? No, no, no, Makoki exactamente no, con otros nombres, vamos, pero esta historia, en varias películas además. ¿La Revuelta en el Frenopático? En los 80, no, no, ya digo que, sal de todo Makoki, digo que fue llevado al cine esto mismo, más o menos. No entiendo lo que quiere decir. Yo me explico y yo no sé si alguien me está entendiendo ahora. Creo que no. ¿No os acordáis del Vaquilla y el Torete? No, y todo no, esto? No, no. ¿No tiene nada que ver? No. Esto es como mucho más paranoico. Es que, hombre, mira, el Morgan, el Cuco, el Niñato. Hombre, obviamente estamos hablando de personajes marginales, pero no quiere decir, de hecho, una cosa de personajes marginales de una barria puesto étnica y tal, que se diga chorizo, esto no es que sean chorizos, esto es que son auténticos animales. Y aparte de eso, Makoki es como un personaje muy... Nosotros muy tampoco eran chorizos, ¿eh? No, ¿para qué? Pero va, sigue, sigue. En fin. Y ya la última novedad, que es Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata. De hecho, te voy a decir más, el protagonista de Perros Callejeros, que hacía el Torete, sí. Ese realmente era un chorizo sacado del talego. ¿Sí, no? Claro. Anda, pues no lo parecía. Y de hecho, lo tuvo que hacer porque el Vaquilla en su momento lo trincaron, y si no hubiera sido el protagonista de su propia película. Mira cómo estás puesto, tío. ¿Ves? Porque me mola el cine. Como no me entendías, pero al final... Por eso me gusta todo Makoki. Bueno, la última. Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata. Es de Eddington y Culbert. Supongo, porque no será Culbert, Eddington. O sea, Eddington y Culbert. 16€, norma editorial, cartoné, color, y son 136 páginas. Sí. Eddington y Culbert adaptan todas las novelas de Conan Doyle protagonizadas por Sherlock Holmes. Y comienzan por la primera aparición del detective, Estudio en Escarlata. Bajo un dibujo cartoon y un guion fiel a la obra original, se nos cuenta la historia del doctor John Watson y de cómo se ve envuelto en grandes aventuras cuando decide compartir apartamento en Londres con el excéntrico Sherlock Holmes. Obra juvenil, capaz de estar a la altura de las novelas originales. Y esta es mi semana. Sí, leyendo conmigo, más con. Ha llovido mucho. Con los tochacos, sí, que era. Sí, sí, no. Como ha llovido mucho y no podía sacar mucho a las cabras, pues me entretenía leyendo. Te has dedicado a ello, además. Sí, sí, sí, sí. Has traído tochos considerables, ¿eh? Sí. Yo me quedo con todo Makoki, vamos. Lo acabo de decidir. Y... Yo también. Yo me voy a quedar con Kung Fu Infinito. ¿Y Juanma, con cuál te quedas tú? O sea, me gusta todo el furrón de Javi, ¿sí? Y lo digo literalmente, lo digo figuradamente. Y bueno, me gusta que Kung Fu ese porque es infinito de extensión y ya rústico, ya sabéis, pero no sé yo, en todo Makoki mola, ¿no? Makoki es de nuestra quinta, tío. Es de 77. Yo lo sigo identificando con el Torete. Claro, sabía que caía por ahí, pero no sabía que cumple igual que nosotros, está viejo ya, pobre. Pero me quiero pensar los cómics, que un personaje más clásico, un cómic más... Nada, mi estilo, quizás. Muy bien. Sí, me quedo con Sherlock Holmes. Perfecto, pues eres muy libre, ¿eh? Uno de los titulares del programa, amigos, Juanma Beltrán, :, me gusta todo el zurrón de Javi. cierro comillas, yo no quiero decir nada. El ruiseñor de las cumbres y de las novedades campaneras, como viola, descúbranlas allí y pregunten. Hay muchas, muchísimas, ¿eh? Inabarcables todas ellas. En la calle Minas de Gádor número 5, en Almería. Cántate algo, Javi. Voy. Ahí está. ¡Ole, ole! ¡Qué arte tiene, Javi! ¡Qué arte tiene, de verdad! Míralo, y cómo cambia el timbre de voz, ¿eh? Qué bueno. Bueno, pues venga, pírate, ruiseñor. Porque cambiamos de tercio, pero eso sí, me pasan una nota en la que se me indica que Juanma Beltrán tiene que colgar. ¿Sí o sí? Sí, baja. Bueno, pues nada, ya nos vemos la semana que viene. ¿A que no te lo esperabas? Creo que no. Estás en toda la boca. Vamos ya. Bueno, no pude ver el partido ayer, lo tengo grabado, no me digáis cómo terminó, no vale, me lo digáis. Venga, no. Madre mía. Pero te vas a llevar una sorpresa, es lo único que te digo, ¿eh? Me va a llevar la sorpresa, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, me voy a poner mi vídeo VHS, que yo todavía tengo uno. Y me lo voy a ver. Yo todavía tengo Wallman, así que menos coña. Juanma, un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Adiós. Bueno, está sonando ya de fondo la melodía que abre otra de las secciones estelares en Planeta Duna cada semana. Con Raúl Moreno. Llega Viñetas en Pantalla Grande, es el 7 del Planeta Duna. Aquí estoy yo. Adelante, Raúl Moreno, ¿cómo te queremos? Y hoy vengo, claro, como he estado de baja un par de semanitas, claro. Pues tengo unas cuantas noticias aquí que se me han acumulado. Y que se han ampliado con el paso de la semana y con la noticia de la compra de Star Wars, de Lucasfilm, por parte de Disney, sí. Porque hace una semana o dos, Matthew Vaughn, que era el encargado de dirigir la segunda parte de X-Men, ya hizo la primera parte de X-Men Primera Clase, iba a dirigir la siguiente, X-Men Días de Futuro Pasado, pues sin saber muy bien por qué, dio la espantada y dijo que ahí quedaban a los de Marvel y que no iba a dirigir la película. Con lo cual, pues rápidamente se buscó a quien lo sustituyera. Y bueno, pues como también había sido productor de todas las películas y había sido director de las dos primeras de X-Men, Bryan Singer, pues vuelve a ser director de la saga X-Men. Y se ha desvelado estos días por qué Matthew Vaughn se fue de X-Men, y es porque parece ser que, bueno, pues lo mismo Disney, al final queda todo más o menos... Bueno, no, porque la de X-Men son de la Fox, no de Marvel Disney. Bueno, que lo han ofrecido algo muy jugoso y seguramente con mucho cero, y es dirigir la nueva película de Star Wars que estábamos comentando antes. Se veía bien. Así que esa parece ser la razón por la que de un día para otro dijo, ahí os quedáis, me voy con mi Bártulo. De la de Star Wars, por ejemplo, ¿se sabe qué periodo van a las películas de qué son? Pues, creo, no lo sé, porque, y supongo que serán posteriores a las que conocemos y a las originales, pero todavía no se sabe. Lo que sí había dicho Lucas, porque hay muchos videojuegos, hay muchos cómics, hay muchas novelas, sí, digamos, sí. Que continuaban la historia después de las películas que conocemos, pero por lo que se ha dicho, no se van a basar en nada, sino que van a ser historia nueva. Vale. Si es que no se sabe todavía. Yo es que por ahí he leído eso, que bueno, algunos libros, eso que, claro, luego en el paso del tiempo lo dijo de Luke Skywalker y tal, no sé qué, monta su propia academia Jedi, y no sé si es como personaje del principio nuevo, o si a lo mejor tiene algo que ver con un personaje ya clásico, pasa que uno... Pues todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es pues, que Matthew Vaughn ha dado la espantada a X-Men para irse a dirigir, parece ser, la nueva película de Star Wars para el 2015. Más noticias que teníamos por aquí. Bueno, pues Marvel pues sigue preparando el salto al cine de nuevos superhéroes. Aquí yo quiero hacer una pequeña reflexión, y es, vamos a ver, Marvel es propiedad de Disney. Disney también ahora ha comprado Star Wars. Y quieren hacer películas de Star Wars. Yo no sé si van a tener dinero suficiente para tanta película de Marvel. Y ahora también porque quieren hacer de Star Wars no solo, digamos, continuaciones de la saga, sino también películas con, digamos, pues Han Solo por en solitario y cosas así. Yeah. Entonces yo no sé si va a haber, digamos, afectado las películas de Marvel, porque digamos, el dinero hay que repartirlo para todo. Lo que pasa es que estas películas suelen ser bastante taquilleras, ¿no? Por ejemplo, las 4 o 5 primeras semanas ya de eso, se supone que al menos ya, hombre, si funciona como debe funcionar, sí, ya han recuperado, hombre, sí, ¿no? Sí, pero bueno, la inversión inicial hay que hacerla, sí, y sí, el claro, dinero, vamos, sí, no crece, o tienen, o tienen tantísimo, yo no sé. Ahí me da que no van a tener problemas, ¿eh? Yo en supongo sentido, que no, pero en fin. Bueno, por lo que estábamos comentando. Hace poco ya se ha podido ver el tráiler de Iron Man 3 y Stan Lee, nuestro querido Stan Lee, parece ser que ha confirmado el salto al cine de nuevos superhéroes. El más destacado, como ya habíamos dicho, es el Doctor Extraño, en el que parece ser que quieren a Viggo Mortensen para protagonizar la nueva película. Y también se ha desvelado que Marvel desea llevar al cine también el mayor número posible de grupos de superhéroes, y por lo que quieren ahora es a los Inhumanos, un grupo bastante singular, porque no, tampoco se han caracterizado por ser protagonistas de grandes aventuras, sino que suelen tener presencia relativamente secundaria en las aventuras de otras asociaciones de superhéroes como los Cuatro Fantásticos. Y también estaban por aquí intentando hacer una película de Pantera Negra, y esa sí parece ser que está bastante más avanzada, de del Hombre Hormiga. Uh-huh. O sea, quieren hacer película de aquí a troche y moche, de todo, personaje habido y por haber. Menudo cruce, Pantera Negra y el Hombre Hormiga. Pantera Negra, no, cada uno por separado. Ah, vamos, vale, vale, ya me había asustado yo, digo, no puede ser. Hombre, pero lo que vamos, pasa es que, claro, el Hombre Hormiga sí perteneció a los Vengadores. Claro, de hecho, era un Vengador original. Era de los originales, pero no aparece en la película. Es que a lo mejor lo que intenta hacer un poco eso, es decir, es como un super macro. O sea, el mismo universo Marvel, para hacer el universo Marvel, por ejemplo, también en el cine. Claro, no, lo van a hacer así, y puede ser que en segunda parte de los Vengadores aparezca el Hombre Hormiga y no aparezca a lo mejor Thor, pero luego aparezca no sé quién. Que sí, están liando un follón que yo no sé con tanta película. Está un poquito a lo Berlanga, ¿no? Así, rollo no coral. No lo sé. mira, me estás poniendo ahí musiquilla, sí, chula de fondo, claro. Estoy ahí yo en todo lo mío. Sí, y bueno, DC, lógicamente, pues también quiere su parte de tajada y contraataca. Y parece ser que Guillermo del Toro podría hacer una nueva adaptación de un cómic tras Blade 2 y sus dos películas de Hellboy. Según informa latinoreview.com, su última película, Pacific Rim, está funcionando también en los test screening, que la Warner le ha ofrecido un poco más o menos, que le ha puesto sobre la mesa un cheque en blanco, digo, venga, haz lo que quiera. Y una de las posibilidades que parece que hay es hacer una versión de Los Vengadores, pero un tanto particular, que se llamaría Heaven Sent. Una aventura con la sección mágica de DC, formada por Deadman, El Espectro, La Cosa del Pantano, John Constantine, Phantom Stranger, Zatanna y Etrigan, el demonio. Y bueno, pues esta es una de las noticias que se está dando últimamente, de que puede ser que eso, que Guillermo del Toro empiece con este proyecto. Uh-huh. Así que bueno, como vamos, pues eso, aparte de las nuevas películas de Superman y de la Liga de la Justicia, que también se están preparando, pues quieren un poco, pues eso, saturar el mercado. Sí, porque vamos, yo te digo a ti que ya... esa película, hombre, si a mí Guillermo del Toro me gusta y posiblemente esté chula, pero que son personajes bastante, bastante secundarios, poco, claro, conocidos. No son muy conocidos, entonces no sé yo qué tirón pueden tener, no, porque... a no ser que haga una cosa, pues muy currada y que llame mucho la atención, pero vamos. En fin, veremos lo que pasa. Investigaremos. Vienes cargadito de noticias, ¿eh? Sí, sí, sí. Viñetas en pantalla grande con Raúl Moreno, amigos. No se pierdan ese avance, esa pseudo presentación el sábado. Lo recuerdo. Sé que no te mola a ti porque no quieres notoriedad, pero yo sí quiero recordar que me sonrojo la Plaza de Vieja, claro, en la Feria del Libro, del cómic y el disco, pues este sábado, que a las 10:30 es, ¿no? No, 7:30, no me despiste la gente. Bueno, vayan 10 de noviembre, 7:30 de la tarde. Exacto. A ver si me da hasta... Pero quien quiere ir a las 10:30 a la Plaza Vieja puede ir, pero luego a las 7:30 también que se pase, ¿vale? Sí, efectivamente. Por la Feria del Libro. Bueno, pues nos vamos directamente a conocer un poquito más acerca de la historia del cómic contada por el gran maestro, admirado y, bueno, nunca lo suficientemente... ponderado, Santiago Girón, que está al otro lado, o debería estar, del hilo telefónico. Santiago, muy buenas. Aquí estoy. ¿Cómo estás? Me subí también los colores, con decirme tantas cositas bonitas. No, hombre, lo de menos es esto, es lo demás es el interior, es lo que llevas tú dentro. Eso también. Que es Oye, mucho. Que voy a acompañar yo al Raúl también. En la ya, ya lo hemos dicho. Claro, ya lo claro, hemos dicho, por supuesto. Santiago Quirón, que hemos dicho que es el... El domingo a las 4, no, es broma, el sábado a las 7 y media de la tarde. Hay que darle mucho apoyo a su, claro. A su obra. Sí, señor. Muy bien, pues Santiago. No quiero escucharos hablar tanto de Marvel, porque yo ahora voy a hablar de una... También del Marvel de los 70, pero de un apartado muy particular, que son los guionistas, los nuevos uh-huh. guionistas de Marvel. Uh-huh. Perfecto, pues vamos a subirte la melodía y ahora nos cuentas, ¿vale? El capítulo 54 okay. de la historia del cómic. Ya puedes, Santi, ya puedes. Santi, cuando puedas, cuando ya, quieras, ¿eh? Que empiezo ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya. Pues ya voy. Sé nada, que hoy venía un poco a hablaros de la revolución que supuso en el mundo de la editorial Marvel en los años 70 y el impulso, digamos, ¿no? que supuso para la editorial la incorporación de una serie de nuevos guionistas. Hoy es un capítulo un tanto coral, porque vamos a hablar un poco de algunos de ellos, ¿no? Por supuesto, en los 70 hay que destacar también que ciertos subgéneros, en concreto el de la fantasía heroica, ¿no?, habían aportado mucho a Marvel, ¿no? Tanto la serie de Conan, del Rey Kul, de Red Sonja, ¿no? Esto había dado a Marvel una visión un poco más adulta del cómic, y gracias también a la relajación del Comic Code, pues entonces Marvel decidió que le había llegado el turno a otro subgénero y apostó por el terror de principio, ¿no? Así, pues bueno, sacó títulos como La tumba de Drácula, donde aparece por primera vez el personaje de Blade, al que había hecho referencia a Raúl también, ¿no? O Werewolf by Night, o Ghost Rider, el motorista fantasma, también el monstruo de Frankenstein, en fin, y muchos otros, ¿no? Tanto en formato comic book como en formato revista, ¿no? Es decir, también Marvel está un poco buscando nuevos formatos, ¿no? También se debía, pues, a nuevas series de superhéroes, ¿no? Por un lado vienen The Defenders, los Defensores y Warlock, ¿no? Es decir, que en la década de los 70 Marvel hizo frente a la recesión del mercado del comic book, tanto con la revitalización de su elenco de superhéroes, ¿no?, como con la adquisición de nuevas licencias y la explotación de otros géneros, el terror, la fantasía heroica, etcétera, ¿no? Bien, la apuesta se saldó muy favorablemente, gracias principalmente, como digo, a esta nueva oleada de guionistas, ¿no?, todos con un denominador común. Son capaces de darle voz a los nuevos géneros, a los nuevos subgéneros, ¿no?, pero también de escribir guiones de superhéroes de toda la vida. Es decir, son capaces, son versátiles, ¿no? Uh-huh. Algunos de ellos, como Mark Wolfman o Lynn Wayne, ¿no?, se desenvolvieron con soltura en las historias de terror de La tumba de Drácula o de La cosa del pantano, pero además fueron capaces de contar, pues también con la misma eficiencia, ¿no?, las aventuras de Hulk, de Spiderman, de los Cuatro Fantásticos. Por si fuera poco, Lynn Wayne fue el creador del personaje de Lobezno. Lobezno, efectivamente. Y impulsó el relanzamiento de los mutantes en el 75, vamos, esto fue histórico también, ¿no? Había otro subgénero, el de las artes marciales, que también llegó en el 73, de la mano de un personaje de Shang-Chi, ¿no?, que fue creado por Steve Englehart y Jim Starlin. Por otro lado, tenemos también a este propio Steve Englehart, del que digo, como que también estuvo dentro del subgénero de las artes marciales, fue también el guionista encargado de alguna de las etapas más memorables del Capitán América o de los Vengadores, ¿no? Es decir, eran capaces de hacer un roto y un descosido, servían para cualquier cosa, ¿no? Bueno, también la vena satírica también tuvo un rincón, gracias sobre todo al personaje de El Pato Howard, ¿no? Y ahí hay un creador, un guionista muy singular, Steve Gerber, ¿no? Sin embargo, el propio Steve Gerber lo encontramos en los créditos de las series más tradicionales de los Defensores, haciendo sátira haciendo superhéroes tradicionales, ¿no? Jerry Conway, bueno, este fue el que llevó la tragedia al grado superlativo, en, sobre todo en la serie de Spider-Man, con la terrible muerte de Gwen Stacy, ¿no?, de la que hablaremos, por supuesto. Esto fue, esto fue algo rompedor dentro del universo Marvel, ¿no?, el hecho de que la novia de un protagonista muriese, ¿no? También a Jerry Conway hay que agradecerle el debut de Punisher, pero del mismo modo estuvo una gran temporada, ¿no?, llevando de la mano a los Cuatro Fantásticos, ¿no? En el terreno de la ciencia ficción destacó otra publicación, que fueron el Amazing Adventure, que era un título protagonizado por Killraven, una especie de luchador por la libertad en un futuro post-apocalíptico, y esto estaba escrito por Don McGregor. Pero a su vez, el propio Don McGregor era el guionista de Pantera Negra en Jungle Action, ¿no? En fin, la espada y brujería brilló, por supuesto, muy especialmente gracias a Roy Thomas, ¿no?, sobre todo en Conan el Bárbaro y en Red Sonja, ¿no? Pero al tiempo, ¿no?, el propio Thomas se convertía en un guionista fundamental en el devenir de los Defensores y de los Vengadores. Mark Gruenwald fue un... Mark Gruenwald fue un guionista con una habilidad muy especial, ¿no?, para jugar con el pasado de los personajes, ¿no? Y eso lo podemos ver en series como Spider-Woman o en Marvel 2 en 1, el Marvel 2 in 1, ¿no? Otro destacado guionista de la época fue Roger Stern, que fue responsable de largas etapas de Amazing Spider-Man, de Doctor Extraño, del que también habéis comentado que es posible que se lleve al cine, o de los Vengadores, ¿no? Y finalmente hay que decir que algunos de estos guionistas, ¿no?, como Mary Judafi o Ralph Macchio, ¿no?, tuvieron un papel decisivo luego como editores, ¿no? Quizás este papel acabó eclipsando su faceta de guionista. Ellos empezaron como guionistas, pero acabaron como editores, como también fue Roy Thomas, ¿no? Bueno, los 70 fue una gran década de guionistas para la Casa de las Ideas, pero la plasmación de sus historias en viñetas era tarea de otros tantos dibujantes, de los que nos ocuparemos también, aunque eso será otra historia. Sí, señor. Aplauso para Santiago Girón, reglamentario. Hoy, los guionistas. Si yo te pregunto, Santiago, ¿cuál ha sido o sigue siendo el mejor guionista dentro del cómic? Te estoy poniendo en un brete porque es muy complicado. ¿Del cómic mundial? Sí. ¿Te refieres? A nivel mundial, del cómic de superhéroes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo una especial predilección por Roy Thomas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Pero a nivel del cómic mundial yo no sabría decirte quién es el mejor guionista. Es que eso es muy... O sea, desde mi punto de vista, ha habido guionistas verdaderamente geniales, pero elegir uno como el máximo... Muy complicado, ¿no? No sé, hay quien sería capaz de apostar por 3-4 nombres. Yo podría decirte que ahí está el incluso gente que está viva, ¿no? Como por ejemplo el propio Frank Miller, ¿no? Sí. Pero por supuesto estarían nombres como Will Eisner, habría otros nombres como el propio Thomas, ¿no? Bueno, por supuesto Stan Lee, ¿no? Uh-huh. Esos son guionistas que han sido trascendentales en la historia del cómic, desde mi punto de vista, ¿no? Luego hay, por supuesto, muchos otros, ¿no? Uh-huh. No sé lo que piensan los compañeros. Por alusiones, Raúl y Javi y Raúl. No sé, pues yo como fan de Conan y de la fantasía heroica, pues también tengo una predilección por Roy Thomas bastante, bastante fuerte. Que es un genio. Porque le debemos mucha y muy buena historieta, y no solo de fantasía heroica, sino también de otros superhéroes como de... Y grandes, aunque no fieles, adaptaciones de la obra de Howard. Sí, porque tampoco era excesivamente fiel, pero sí era un gran guionista. Uh-huh. Y bueno, hay muchas historias que ya se inventó él basándose en el personaje. Hay una página web de la que estoy ahora mismo haciéndome eco, que es un blog, es El Lector Impaciente, ¿no? Dedicado también al cómic y tal, donde declaran como mejor guionista de la historia del cómic, según una votación de usuarios de este blog, Alan Moore, claro. En primer lugar, ¿no? Luego, pues, también tiene mérito el hombre para... tiene mérito de claro, sobra. Claro. Es muy difícil. Alan Moore, desde mi punto de vista, es más un revolucionario que un guionista O sea, un revolucionario que va a dejar pozo, va a dejar muchísimo pozo. Uh-huh. Pero siempre se le va a ver como un revolucionario. Sin embargo, Will Eisner es un teórico de la narración, un guionista con un peso enorme. Sí, sí. Está, fíjate, en tercer lugar, ¿eh? Eisner y, Eisner, ¿no? Y está Stan Lee en segundo lugar también, en el podio. Bueno, Stan Lee, claro. Claro, si a mí me preguntas, yo me quedo con uno de la Carolina, que es Santiago Girón, ¿sabes? O sea, para mí es el mejor, yo tengo una foto de él en mi mesita de noche. Claro. Es tremendo. Y lo escucharemos la próxima semana aquí en Planeta Duna. Santi, un abrazo muy fuerte. Un abrazote para todos. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues ahora, si queréis rellenar recordando cositas a vosotros mientras localizamos a Fran Carmona, no sé, ¿tenéis algo que comentar? Se os ha quedado en el tintero. No, siempre podemos decir que el sábado que viene a la... Exacto, por ejemplo, ¿no? Yo es que he venido aquí a hablar de mi libro. Pregúntale algo a Raúl, venga. A ver, aparte de eso, aparte de la Masterclass, ¿qué va a consistir? O sea, ¿en qué va a consistir exactamente la Masterclass? Pues seguramente lo que haré alguna ilustración de alguno de los personajes o alguna página incluso. Pues hacerla allí... ¿Una página entera? Sí, bueno, no dibujarla, sino a lo mejor colorearla, hacerla allí en directo, ver pues eso, qué técnica utilizo, con la Wacom, con el Photoshop, y que se vea un poco pues las técnicas de dibujo y de coloreado. O sea, paso a paso, ¿no? Sí. O sea, primero, por ejemplo, pero todo con la Wacom, ¿no? Sí. Lápiz, bueno, ya tendría, pintado. No, posiblemente lo que llevaré ya un dibujo en blanco y negro a tinta y a partir de ahí ya pues trabajarlo un poquito. Perfecto, ¿ves cómo habéis rellenado perfectamente? Y esto no estaba preparado, amigos. No. Ha surgido así sobre la marcha, ¿eh? Creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Fran Carmona y está sonando de fondo la sintonía del cómic que me marcó porque tiene una explicación. Nos la va a dar enseguida Fran. Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Pues esta semana tocaría en teoría Play Comic, pero... tienes que explicarnos algo que quedó pendiente la semana pasada. Pues sí, Antonio. ¿O no? No sé, tú sabrás. Así me estoy equivocando yo ahora. Tú eres Fran Carmona, ¿no? ¿Eres Fran Carmona o no? Sí, soy yo, hombre. Fran Carmona de toda la vida. Es el cómic que me marcó. Es que, dos. No, es que no me haga mucho. Es que vengo medio traumatizado porque estaba viendo la tele hace un momento, ¿eh? Tío. Estaba ahí, haciendo tiempo, tío. Estaban echando un programa que se llama... Gandía Sol, algo así, tío. ¿Pero por qué ves esas cosas? Por favor, Fran, por favor. Mira, tío, estaba diciendo, esto no puede ser, tío, es que me estaba quedando muerto. Yo no había visto eso nunca, tío. Es tremendo, sí. Pero una madre, mira, yo es que, como, yo solo he visto eso, pero como todos los programas sean igual con IGA, pero mira, es que venían un puñado, se ve que los meten en una casa de la vida, y venían a las 7 o 8 de la mañana cocidos como un plato puchero, colega, y venía una rubia todo cañón. Yo empecé a liar esas voces con otro allí, ay, mira, que parecía que se iban a matar. Sí, sí, sí. Y luego se mete en la cama el tío y aparece la colega, se le mete a la cama, la tía en la cama el tío. No, estamos en un horario infantil. Sí. Bueno, pues tío, la rima pepina allí, colega. Pero que estaba el tío con una sabanilla echada por lo alto y se veía el tío empujando a saco. Qué barbaridad. Tremendo. Y el tío con los ojos huertos parecía que la estaba poseyendo el espíritu, ¿sabes? Es Fran Carmona, se confirma. Yo estaba flipando, digo, pero esto qué cojones es, colega. A mí cuando veo esas cosas, tío. Sí. Yo siempre, lo que me viene a la cabeza es, vamos a ver, imagínate que a lo mejor, para ver el programa, ¿no? Los padres y la familia de esa tía se reúnen todos en la casa del padre. Es que vecinos no, y todo. No creo que lo vean, ¿eh? No creo que lo vean. Aparece de pronto la tía patarra como un compás allí. Y el otro dándole chorizo, macho, para ver la cara del padre. Bueno, tenemos una llamada de nuestro equipo jurídico que nos recomienda, por favor, que sigamos con la línea habitual del planeta. Te lo juro, yo que estaba viendo, lo digo, es que no puede ser, tío. Estaba flipando en colores, que cómo permiten eso, tío. Si eso no será ni legal, macho, estas cosas. Es tremendo, bueno, pero tiene audiencia. Tiene su audiencia. No, tiene que verlo la gente, está claro. Yo he ido cambiando y estaba haciendo tiempo y digo, pero esto qué cojones, colega. ¿Y a qué te has quedado un rato a verlo? Yo he quedado muerto. Y luego esa tía, macho, yo digo, esa tía, cuando sale aquí se le va a pegar. ¿Qué tío forma se le va a pegar a esa tía? Porque a mí se me acerca eso y le doy un sangletazo en los hijos. Bueno, pues el cómic que le marcó a Fran Carmona, amigos. Bueno, vamos a dejarlo, tío, porque... En Planeta Duna. Ves para que la ves, macho, la tele está para verla. Sí, es tremendo. ¿Verdad? Bueno, pues sí, vamos... bueno, es que los que oísteis la semana pasada el programa, os acordaréis que tenía yo aquí a mi vástago... sí. Al futuro, al que va a heredar mis tierras y mis cosas. El que te va a retirar, sí. Sí, efectivamente, estaba lo que viene a estar tocando los cojones un poco. Y no me dejó acabar un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y digo, bueno, me ha terminado hoy de hablar ya de este hombre y de los cómics que estaba leyendo. Y bueno, porque en realidad no llegué ni a hablar de los cómics, ¿no? Eran los cómics de Paco Tequil Lafayette. Correcto. Eran dos. El primero era el caso de los juguetes diabólicos, en donde nos presentaba a los personajes. Y lo primero que sorprendía es que eran una copia exacta de Mortadelo y Filemón, hasta tal punto que eran dos agentes secretos que trabajaban en una especie de periódico camuflado, una especie de edificio. El edificio era como la tía. Incluso tenían una especie de superintendente, que era exactamente igual, solo que iba vestido como degenerado o algo así. Sí. Y es que era igual, el humor, la historia, todo. Lo cual con el tiempo choca, porque cuando ese tío, supuestamente, acabó quemadísimo de Bruguera y acabó quemado de Mortadelo, en realidad cuando se fue y podía hacer lo que quería, estaba haciendo lo que estaba haciendo antes otra vez. Yo supongo que tendría que pagar las letras de la casa y tal, y supongo que sería lo que mejor... Lo que le pidieron, vamos, lo que vendía. Lo que le pidieron, porque seguro que por gusto no creo que lo hiciera. Pero bueno, era un cómic que estaba bastante chulo, donde cazaban un caco y el caco había dejado como una especie de juguetes repartidos por todo el país, que eran como esos mismos tipos, lo dice, diabólicos, ¿no? Había a lo mejor una especie de tanque que disparaba misiles nucleares, ¿no? Y era de juguete, o un avión de juguete que disparaba también ametralladoras y misiles, o un triciclo que todo el mundo que lo veía se montaba y en realidad te montaba en una especie de coche fantástico, ¿no? Que iba haciéndolo todo polvo. Pero el segundo me llamó la atención porque se llamaba Bebitos como Bidones, y me llamó la atención sobre todo con el tiempo, porque en realidad este cómic es una copia. Si habéis leído un cómic de Spirou que se llama el ¿cómo se llama? El viajero del Mesozoico, que era de que encuentran un huevo de dinosaurio y se hace un dinosaurio gigante, que aunque sea bueno el dinosaurio lo va haciendo todo polvo y tal, y tienen que pararlo. Pues bueno, este era exactamente igual, solo que había dos dinosaurios, y uno de ellos es que era una copia. O sea, a ver, el tío era un gran fan de Franklin, ¿no? Pero es que había copiado descaradamente el cómic y el dinosaurio, tío. Claro, ese cómic no habría venido a España y sería poco conocido. Pero con el tiempo al publicarlo, no sé, se podía haber cortado un poco. Pero bueno, tampoco se le puede achacar mucho, porque recordemos que Ibáñez, cuando hizo el sulfato atómico, en realidad copió a Franklin, pero descaradamente. O sea, si yo tengo todos los cómics de Spirou, y hay uno en concreto, creo que se llama El Dictador, que aparte de que los soldados que aparecen en ese cómic son una copia, o sea, Ibáñez los copió directamente, aparte de que le copió el estilo, es que incluso hay viñetas que yo he comparado, soy tan minucioso que he puesto cómic al lado de otro, y sí, si recordáis... Sí, ahí... Sí, ahí dando por ahí un poquito de... No, me refiero que se está comentado de que... Parece ser que Ibáñez lo que quería era dar el paso al mercado francés y se curró mucho ese cómic, el sulfato atómico. Y yo creo que se le fue la mano currándoselo y plagió un poquito, sí. Es que exactamente, él lo que quería era meterse en el mercado, claro, el mercado europeo. Y copió al que triunfaba, que era Franklin. Pero es que hay viñetas, yo he descubierto viñetas entre El Dictador y esa, en donde... ¿Dónde se acordaría de una escena que salía una especie de escarabajo, un coche, un Volkswagen escarabajo, que cogía a Mortadelo y Filemón de pasajeros, y entonces por la radio sonaba que lo estaban buscando y el que conducía se volvía para matarlo? Bueno, pues esa escena está copiada literalmente de ese cómic, copiada, que hasta incluso la viñeta donde sale el coche es que es una copia, como si lo hubiera calcado. Que yo me quedo flipado. Inclusive en el de Valor y al Toro hay una escena, al empezar, que hay un barco que sale desde el puerto, y hay un plano que no es muy típico de Ibáñez, un plano así como desde arriba, que se ve todo el barco y tal, que si tú estás acostumbrado a ver cómics de Ibáñez, ves que no hace ese tipo de perspectiva. Bueno, pues con el tiempo descubrí que le había copiado de otro cómic que se llama Gil Pupila, que aquí no lo conocía nadie, en Francia era muy famoso, y copió exactamente esa viñeta de la siguiente, es que eran copias. No tiene nada malo, pero un tío tan famoso como Ibáñez, que la copió todo el mundo, resulta que también copiaba. Las fusiló directamente. Sí, ¿no? Directamente, no sé, cosas que te da tiempo, con el tiempo te das cuenta. Pero bueno, hay que decir también que después de contar lo que dije, que este tío ya vive directamente de el personaje de Quickie, me he dado cuenta, tío, que yo soy vidente, tío. ¿Eres vidente? O sea, ¿en serio, tío? ¿Que tiene dos dientes? No. Mira, me han pasado unas cuantas cosas últimamente, tío. Mira, el otro día, un amigo mío ha tenido ya un niño, ¿no? Que por cierto, un saludo desde aquí a Juanmi, ¿no? Pues yo sabía que iba a tener un niño dentro de poco, ¿no? Y me llega un mensaje al móvil y yo tengo la aplicación del diario Sport en el móvil, ¿no? Y cuando hay alguna noticia me la manda, ¿no? Y me pone, ha nacido el hijo de Messi. Toma. Y dije yo, coño. Digo, ¿a qué ha nacido el hijo de Juanvi también? Pero así, porque me dio porque así estaba. Y coño, miro el Twitter, efectivamente, hacía exactamente 7 minutos, tío, acababa de ponerlo. Qué bárbaro. Digo, macho. Pues bueno, tres cuartos de lo mismo ha pasado con el cómic de Wiki, que se publicó hace ya por lo menos hace más de 15 años. Uh-huh. Estuve hablando que son difíciles de conseguir. Bueno, pues a los dos días o así de hacer el programa, me siento a ver la tele y aparece. Bueno, en los paquetes grandes de Nesquik podéis llevaros el cómic de Wiki, el misterio de la ortiga, no sé qué, y me quedo. Impresionante, bueno, esos son señales, ¿eh? Que te está mandando el destino. Estamos hablando no de que un año o dos, no, 15 años después, y ¿cómo es posible esto? Incluso el cómic que regalan es el que me faltaba a mí, tío, el misterio de la ortiga. Ajá. Que digo, pero bueno, ¿yo qué pasa aquí? A ver, yo ya sabía de hace tiempo que yo tenía algún tipo de superpoder, porque lo que tengo medio de las piernas no es normal. Pero no sabía que era hasta este punto. Frank, ¿has soñado alguna vez con un número de 5 cifras? No, tantas cifras, me mareo en tanto. Vale. Bueno, hay que decir que los cómics estos son bastante difíciles de conseguir. Bueno, los de Paco Tic y Lafayette son casi imposibles. Pero el de Quickie este, si lo queréis conseguir, la verdad es que el tío se lo ocurrió. O sea, ahí, se parecía a Ibáñez, pero ahí sacó su vena más tipo Franklin. Se le ocurrió, burrísimo, está súper currado de perspectiva, de página, de viñeta, una pasada, ¿no? Y lo podéis conseguir, ya te digo, en los tarrillos estos de Wiki. A ver, es un poco caro, pero si nos analizamos un poco, tampoco es tan caro. A ver, yo fui a comprarlo y era un paquete grande que valía 13 pavos. Digo, joder, macho, 13 pavos por el Nesquik, macho, no veas tú, vaya clavo, ¿no? Pero claro, te viene dos paquetes de un kilo cada uno, son 2 kilos de Nesquik. Más el cómic y cualquier álbum europeo te vale 12 o 13 euros. O sea, claro. Que te pones a mirar, tampoco es tan caro. Siempre. O sea, tú imagínate que tienes para leer y tienes una panceta y una panzada de Nesquik, tío. Claro, creo. Todo ventaja, así que. Cómprate otro cómic que te regalen tanto Nesquik o algo. O sea, tampoco es tan caro. Yo este domingo me senté en mi sillón preferido de leer. Sí. Cogí el último cómic de Los Muertos Vivientes, que para mí es un acontecimiento cuando lo leo siempre. Y me hice un pedazo tazón de Nesquik, tío. Toma, ya. Qué madre bueno. Mía, yo era lo más parecido a Jesucristo que había por ahí. Y la verdad es que es muy recomendable, tío. Uh-huh. Y para terminar, diré que este tío, cuando se fue de Bruguera, se ve que acabó tan hasta los mismísimos de los personajes, que hay por ahí un cómic que hizo de 4 páginas, bastante conocido en internet, pero que la gente yo creo que no sabe ni qué es, en donde parodió a Mortadelo y Filemón en una historia de 4 páginas, que dibujó, que yo creo que son las mejores páginas que ha dibujado ese tío de Mortadelo y Filemón, las coloreó acuarelas, que te cagas. Hizo una parodia en donde se rió de Mortadelo y Filemón. Bueno, más que reírse, lo puso a cardo, sin decir sus nombres, eso sí, eran los mismos personajes, pero sin decir su nombre en el cómic para no meterse en follones. Donde podría decir que, por ejemplo, la primera viñeta aparece la Ofelia, lo que viene a ser ventilándose a Filemón. Correcto, sí, sí, sí. No he visto eso. Sarto en plan jaca encima de en cuero, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Sí, bueno, en la siguiente aparece Mortadelo, que lo viste como una tía, ¿no?, llegando a la oficina. Yo creo que lo ponía como si fuera un travesti o algo así, de tanto disfrazarse. O, por ejemplo, aparecía el típico caco que se escapa, pues en los cómics a lo mejor Mortadelo pues lo atrapa y se lo lleva, ¿no? Y en esta escena, en este cómic, Mortadelo saca su pistola y le pega un tiro y lo vuelve a los sesos, tío, ahí. Pero a los salvajes, ¿sabes? Entonces con el estilo de Ibáñez. Sí, sí, hay una portada, además, que firma, el negro de Ramón Casañes, ¿no? Del que estás hablando en estas 2 semanas, ¿no? Y es una portada súper Mortalelo, sí. Pero ya te digo, los personajes son clavados y es la que tú dices, ¿no? Que se ve la entrada de la golfa en lugar de la tía, el súper, y bueno, y ahí está Filemón y Ofelia, pues eso. Y todo suyo, ¿no? Dándose amor. Pego, sí, a ver, sí. Aparte es que a Ofelia la ponen como una ninfómana. Si queréis ver las páginas, en el Google ponéis Mortadelo porno, y en el primer enlace que aparece, te aparece la historia completa. Yeah. Inclusive, había una viñeta que aparecía el súper, ¿no? Y apareció una colegiala preñada, una bestia de colegiala, y decía que la había dejado preñada el súper, y aparecía un cura y le daba con la cruz en la cabeza y le abría la cabeza ahí, que se le veían los sesos. En fin. Pues bueno, bueno, y al final de la historia, Mortadelo y Filemón se toman un mejunje del profesor Basterio y mueren. Mueren directamente porque le explota la barriga, ¿no? Pero esto es súper sangriento, ¿no? Como sí, sí. Un poco... diciendo, iros a la mierda ya de una vez. Pero como se diga, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es una curiosidad que por internet es bastante popular y lo hizo en venganza de lo que le pasó en Bruguera. En Bruguera. Muy bien, pues ha sido la doble semana dedicada al cómic que le marcó a Fran Carmona, la semana pasada interrumpida por su retoño, que va a ser el que va a salvar a Fran y el que lo va a retirar, Fran bueno, Junior. Es que vosotros, lo que pasa es que sois muy jóvenes todavía, y no tenéis niños, pero es que ¿sabes lo que le pasa a los niños? Que es que quieren que el 90% de tu tiempo claro. Le estés observando, ¿sabes? Sí. Ay, con mi crío pasa una cosa, yo llego de trabajar y lo veo viendo la tele y empieza a hacerle tontería y no me hace ni puñetero caso. Uh-huh. Pero en el momento que tocan a la puerta o llaman por teléfono, tío, correcto. Viene a tocar los cojones de una manera. O sea, o como se diga. Día, sí, cuando sí. Estábamos el otro día aquí en el teléfono, ¿no? Estaba en la tele, yo aquí en el cuarto. Bueno, no me hacía ni caso. Fue sonar el teléfono, tío, y lo sentí ya corriendo para acá. Digo, ya viene. Claro. Y estaba yo hablando con vosotros y lo tenía en la pata enganchado tirándome del pantalón para que fuera a jugar con él a los juguetes y no sé sí. Qué. Y yo sentándome mientras hablaba con vosotros empecé a jugar a los coches. Bueno, en el momento que colgué, se levanta el tío tan serio y se va a la tele tan tranquilo. Y pasó de ti. Y yo detrás de haciendo el gusano y la cucaracha. Y no me hacía ni puñetero caso, ¿sabes? Pero es que son así los críos, tío. Claro, ¿no? Pues es que todos hemos sido críos. Tú también, lo que pasa es que no te acuerdas. Tú has sido un niño no, también no así como él. Claro. Yo es que era muy chico. Exactamente, eso no te acuerdas. Bueno, quédate, no te vayas, porque vamos a por el bocadillo sonoro que ha sido localizado, atención, el de la semana pasada, y además por varios oyentes. Vía blog, Pablo Barroso, un clásico, dijo, tengo la respuesta al concurso. Es la horrible Catwoman de la tremendísima Halle Berry. Pues Pablo, no vas mal, ¿eh? Luego, vía telefónica, Alberto Cazorla, creo que es novedoso, dijo Catwoman. Pues tampoco va mal, Alberto. Y Pablo García, que hace tiempo no sabíamos de él, de Córdoba, también ha escrito en el blog y dice, no estoy muy seguro de la respuesta del concurso, pero basándome en la exigua pista dada, yo creo que la peli de esta semana es Barbed Wire, protagonizada por Pamela Anderson. A ver si hay suerte, que hace tiempo que no concurso, a ver si gano algún calendario caducado de Paco Nájera, cuanto menos. Bueno, pues un abrazo para Córdoba y para Pablo García. Pablo, no ha habido suerte esta semana en lo que a ti respecta, ¿vale? Pero el otro Pablo ha compensado y además a Alberto han dado la tecla, porque buscábamos a Catwoman. Vamos a recordar ese momento, si os parece. Lo que dice es danger, es decir, peligro. Están robando en un museo dos cacos y ella está arriba. Lo que suena son las dos urnas de dos joyas que los cacos pretendían robar, ¿vale? Es una escena de la película Catwoman, protagonizada en su día por la tremendísima, como dice Pablo Barroso, Halle Berry. Vale, Fran, estás de acuerdo, ¿no? Ya has caído. Sobre todo lo de tremendísima. Claro que sí. Bueno, pues enhorabuena, dos entradas con Cines Monumental, tanto para Pablo como para Alberto, y además, pues dos números de la Duna, supongo que para Alberto, porque Pablo ya tiene unos cuantos, y eso sí, calendarios a gogo de Paco Nájera, que nos quedan todavía un carro, calendarios muy bonitos. Lo de menos es el año, de 2012 tenemos alguno que otro, pero de 2011 y de ahí para atrás, pues un montón también. A disfrutarlo, sobre todo con las caricaturas del gran Paco Nájera. Y vamos a localizar otro bocadillo. Atención, cambiamos de el chip, digamos, y también de héroes y de formato. Vamos a escucharlo directamente. Nos informan de una serie de perturbaciones. Repetimos. Y ahí podemos, hasta aquí podemos escuchar. ¿Alguien más o menos cae? Ni idea. No. Es el principio. Podríamos decir voleo, pero claro. Claro, el principio de una película basada en un personaje de cómic. Histórico, además, ¿vale? Pues nada, Fran, tú no tienes pistas, que lo sé yo, que no. Yo creo que lo sé. Yo creo que podrían ser los hombres de Paco, ¿no? Los hombres de Paco, pues no. No son los hombres de Paco, pero te has acercado, ya te diré en la semana que viene en qué te has acercado, ¿vale? Vale, hombre. O sea, ¿tú sabes lo que se parece un huevo y una castaña? ¿Una castaña? Sí. ¿En qué son redondos? No, en nada. Entonces, pues, en eso te has acercado tú, majo. Dios, qué malo eres, Antonio. No lo sabes tú muy bien, claro. Un abrazo muy grande. Venga, hasta luego. Hasta la próxima semana. Bueno, amiguitos, pues nos vamos agradeciendo, por supuesto, a Movie La Comic, a Ruth Martínez, que muy pronto estará con nosotros, bueno, muy pronto, el mes que viene, que se nos va de boda. Hemos dicho que quien sepa la respuesta tiene... Ah, es verdad, di los vehículos y el tiene correo. Tiene que escribirnos un correo a info.laduna@gmail.com o a diasderradio@candilradio.com. Sí, señor. Otra opción también escribí en el blog de La Duna, en el podcast de esta semana, La Solución, o si no, pues ya la última, que el teléfono, el 950-30-30-00. Perfecto. O en Facebook también estamos. En Facebook también estamos. Para lo que gusten, amigos y amigas. Y por cierto, yo voy a recordar también que tenemos una cita estos días, desde mañana y hasta el domingo en la Plaza Vieja de Almería, la Feria del Libro, el cómic y el disco. Y a las 7:30 del sábado en la Plaza Vieja, especialmente con Sol Rojo. Sí, efectivamente. ¿Vale? Sí, ya está. Lo recordamos. Y agradezco a Moviola, a Ruth, que volverá, a Ramón, que volverá, a Santi, que ha estado, a Fran, que ha estado, a Juanma, que ha estado, y por supuesto a Raúl. Gracias, Raúl. De nada. Y a Javi Sánchez. De nada. Hasta y semana que viene. El disco dedicado. Ah, el disco dedicado esta semana es Seven Nation Army de los White Stripes. Planeta Duna volverá. Adiós, amiguitos. Hasta luego. Talking to you.